Antônio. Buenas tardes, esa Ternascación. Saludos, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos también de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Buenas también para esa gente que está conectada desde los Estados Unidos y estaba esperando escuchar Horas Rockeras con el amigo Ratón Rockero. En una horita, que es que con el cambio de hora, como no va aquí igual en Españistán que en Estados Unidos, pues se monta un poco el lío. Pero quédate a escuchar que vas a disfrutar de un programazo, amiga, amigo. Garantizado. Bienvenido al podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Blazing with pinks and regrets. And this glass of whiskey, yeah, it tastes like the first time we met. Intoxicated with my sorrow, it's so pungent and stale. I'd rather be drunk on you than chasing this drink by myself. Pues sí, nuestro chivato de internet no nos miente. Continúan conectados los amigos, las amigas estadounidenses que están en la escucha. Saludamos también a Bulgaria, a Rusia, a Italia y a Francia, que también nos están escuchando en directo desde allí. Y te cuento, episodio número 312 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Bombazo de Fuego. Estamos arrancando el programa y la semana ternasca con las nenas del carnicero, Butcher Babies. Heidi, Carla y Heidi, que anuncian nuevo disco para el año que viene y lo hace con este adelanto titulado El culo de la botella, Bottom of a Bottle. Hoy tengo que hablar muy bien inglés, que lo están escuchando desde los United States, Rosa lo sabe. Muy bien, pa es que... Para no hacer el ridículo. Informe seminal. porque me sale de los huevos. Epa, epa, epa, que no hemos saludado. Hemos saludado a los que nos chivaba el panel de Centova, que nos estaban escuchando, y no hemos saludado a la tribu de Nazca. Así que vamos a cumplir con esa tradición. Saludos hasta Cataluña, Cataluña Crew. Ahí está Alma, ahí está Iris, ahí está Draven y ahí está Rafa. Saludos ahora hasta Euskadi, hasta Vitoria, Jorge Benítez. Zaragoza Style con Rubén Oteo. El Chetos escuchándonos desde la capital del Reino de Españistán. Nuestra Nica Ternas Kika desde Levante, desde la huerta murciana. No sabemos si se estará echando marisco o a echarle follaje a las vacas. Silvilla desde el macizo galaico. Nafarroa Price, el amigo San Hammer desde Murchante. Más Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Un saludo para la lata y para el directo, para las dos cosas a la vez. El amigo Diego Logroño Power, que dice que comienza en lata, pero que espera estar a la escucha en brevas. Mira, mira, mira, mira. Saludos hasta el Bierzo, Pedro Megafirion. Y sí, nos hemos quitado al puto pato Donald Trump de encima. ¡Wow, yeah! Pero esa no es la actualidad que nos ocupa en el informe seminal. En el informe seminal hablamos de la actualidad rockera, metalera, etcétera, etcétera, etcétera, que ha dejado el fin de semana. Roxa Rosae, vamos a por esos titulares. Decibelios se disuelven. Pues sí, horas después de que nos hiciésemos eco el jueves pasado del abuso sexual de menores del que se acusaba al guitarrista de la formación catalana, esta publicó un nuevo comunicado, que no me dio tiempo a ver, porque claro, no se puede estar en misa y repicando, que matizaba al anterior, al que sí que habíamos podido ver, dando como resultado el abandono de su actividad musical definitivamente. Di que tampoco es que defendiéramos a capa y espada al muchacho este, pero sí que parece, visto lo visto, que el tema es más grave de lo que se pensaban, resultando inasumible ningún tipo de defensa hacia su guitarrista por parte de Decibelios. Eso sí, concluyen insistiendo en que será la justicia quien se encargue de demostrar la inocencia o culpabilidad del tipo este. Decir también que acto seguido de publicar el copublicado este, Decibelios eliminaron todas sus cuentas en redes sociales. Más titulares, Rosa Rosae, titulares tristes, tristes. Muere Ken Hensley, antiguo teclista de Uriah Heep. De Uriah Heep. Uriah Heep. Pues sí, le llegó la fecha de caducidad, probablemente antes de lo que se pensara, el amigo Ken Hensley, teclista de los Uriah Heep desde 1970 a 1980. Toda una década llevando las teclas en la mítica banda británica. Ha fallecido a los 75 años. Según las redes sociales del artista, por una breve enfermedad que, diciéndolo así, pues que le detectaron un cáncer y se lo llevan 4 días. Un cáncer de estos galopantes, metastasis o, vete, o enfermedades de ese tipo. Vamos a por más titulares. Roxana Osaez. El ayuntamiento orutense aplaza... Obetense. Ah, obetense, perdona. Aplaza el concurso de rock Ciudad de Oviedo. Pues sí, sí, malas noticias nuevamente en el mundo del rock. El coronavirus golpea fuertemente a toda la sociedad, golpea fuertemente a la cultura, golpea especialmente a la música y al rock nos está dando por todos los lados. Las limitaciones impuestas por el gobierno del Principado de Asturias obligan a aplazar el concurso de rock Ciudad de Oviedo, que iba a tener lugar durante los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22, o sea, los dos próximos fines de semana de este mes de noviembre, en la antigua fábrica de armas de La Vega. Para este concurso se habían inscrito hasta el momento 29 grupos y estaban confirmados como artistas invitados bandas como Hamlet, Baja California o Alquimia. Eso sí, se comunica que el concurso se retomará en cuanto las circunstancias lo permitan. Otro titular más. Foo Fighters anuncia nuevo álbum y estrena single. Y te preguntarás, ¿y por qué este abucheo? Pues porque he escuchado el single y es una puta patata. Ya, malísimo. Shame Shame es el título de ese primer adelanto y del próximo y décimo trabajo de estudio de la banda de Dave Grohl, que llevará por título Medicine at Midnight, Medicina a Medianoche, y que se pondrá a la venta el 5 de febrero de 2021. Yo, particularmente, Ternascas y Ternascos, me voy a esperar a que saquen otro single, porque este primero, ya te digo que no me ha gustado nada. Me ha gustado tampoco que no he querido ni compartirlo con vosotros y con vosotras. Pero un single que está mucho mejor, que nos alegra mucho más y que además es uno, pertenece a una de nuestras bandas asociadas, es el siguiente titular que nos anuncia Roxana Osaez. Nuevo sencillo de Wild Rollers. No es exactamente el primer sencillo, sino que es el primer single extraído de la edición en CD del magnífico Imperial Stout Motor Oil, el primer larga duración de nuestros queridos Wild Road Rollers. El título de la canta es además el que le da título al episodio de hoy, al que te he dicho que le hemos llamado Bombazo de Fuego, porque es la traducción, o lo que me entiendo yo que es la traducción, de Fire Thunder Bomb. Wild Road Roller sonando nuevamente Pequeño Ternasco. Nos dice Siriña que se está cortando las uñas, que si eso cuenta como marisco, pues sí, estaba hasta el culo de marisco. Hemos mirado más a fondo. Concretamente nos están escuchando desde Los Ángeles y desde Mount Airy, ahí en los States. Así que saludos y enhorabuena a los premiados. ¿Por el premiados? ¿Por qué? Por quedaros a escuchar Pequeño Ternasco. ¡Claro que sí! A ver dónde te dan un premio mejor. ¡Ja, ja, ja! Saludos hasta Tudela, Nafarroa Pride. Este Félix. AsaltoMataRadioRock.com. Acabamos de entrar en terreno de la recontraversión. Y lo hacemos con uno de los cortes incluidos en Cover Among Us, versión entre nosotros, el disco tributo a Misfits, que se ha elaborado juntando a un buen montón de bandas de la escena punk españistaní. No nos importará, no soy un puto cabrón. En este caso concreto, a cargo de la formación de Sandboy, Último Recurso, el tema Where Eagles Dare, donde las águilas se atreven. Pidiendo piedad, ha estado con alguien que no la tendrá. No soy un puto cabrón más, tú deberías de saberlo. No soy un puto cabrón más, tú deberías de saberlo. Más saludos para Lata, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. ¡Wow, yeah! Y aprovecho también para saludarte a ti, que le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternas con la web de AsaltoMataRadioRock.com. Llevaría el puto uniforme el resto de su vida de lameculos. Pero no es práctico, en algún momento tendrá que quitárselo. Por eso, le daré algo que no podrá quitarse. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esa cover de los Misfits, que a la que han incorporado al final ese momento mítico de Malditos Bastardos, Inglorious Bastards, cuando Brad Pitt le dibuja una esvástica con cuchillo en la frente al soldado, al sargento, capitán nazi. Pero no solamente Wild Roll Rollers es una de las bandas asociadas que estrenan algo hoy. Rosa Rosae, dale al play. Porque hoy cumple un año la salida del vinilo Volume 1 de los Black Bomber. Y lo celebran con un video lyric que está recién estrenadito del tema que da nombre a la banda de Gelbierzo, Black Bomber, sonando Again en Pequeño Tarrasco. Por cierto, tenemos a Elías de los Ratones Colorados en la escucha también. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! ¡Yo! Pues ahora estamos escuchando, por recomendación de nuestro Ternasco Des, el nuevo sencillo de lo que fue hasta hace unos meses la banda en la que él cantaba, Los Fals. El tema cantado y titulado en su catalán materno, No Oblidarem. Y decir que, aparte de que no canta Death, se observa un claro cambio, incluso en cuanto a estilo, porque antes era un thrash death bastante más claro y ahora tiene unos tintes más modernetes, diría yo. Pero mola. ¡Eso es Fals! La palabra es la solución. Cada carril la busco. En de vibras el sapo. No vale o que oblidir. Voy hasta danzas. Thank you. Oye, parece que me hayas adivinado el pensamiento, Des. No. Tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Que te joda. Hola, mente, tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? Madre no puedo. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Venga, un poquito que punk, que punk, que ska. Estamos escuchando Here We Now Begin, aquí comenzamos ahora. Es el primer sencillo de Revolutionary Roots, el sexto álbum de estudio para los punks camilaneses, Escasapunca. After a long hard work day, just wanna have a thousand beers and kick all those away. Oh, we are going to play. Oh, all time. Reaching up, the promise here, watching the sun going down. Turning on the radio, sound a crunchy melody, and you with me, on the grass, is the best. A ver si entiendes, el ska tampoco es que sea mi estilo favorito, ni mucho menos. Pero es que está habiendo muy poquito punk, muy poquita producción, muy poquitas novedades en cuanto a punk se refiere. Así que algo había que sacar entre los últimos recursos y los escasas punka. Y algo hemos conseguido. Ahora que para el resto de la semana, jodido lo tenemos, ya os aviso. Looking for something from my broken glass. Feel a hot but wrong sun. Like a spider in a web, get back where we belong. Let's go! Oh, we are going to play. Oh, where we want to stay. Amigo Javi Truman nos ha hecho llegar este tema. Mira que llevan días diciendo no nos volveremos a juntar, no vamos a grabar ningún disco. System of Down. Que acaban de lanzar dos nuevos sencillos de golpe y porrazo. Motivados, eso sí, para recaudar fondos para una fundación armenia. Si queréis apoyar la causa, solo tenéis que entrar a su Bandcamp. El tema que estamos escuchando, Protect the Land, protegiendo la tierra. If they're evil now, then evil they will stay. Some were forced to foreign lands. Some would lay dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with God? La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, venga, bizarradas, bizarradas, bizarradas, bizarradas. Las bizarradas de Pequeño Ternas con la sección más esperada por toda la tribu ternasca. Las selecciones estadounidenses no paran de dejar titulares. Vamos a por el primero de ellos. Bueno, solamente tenemos un titular de las selecciones, ¿eh? El otro es completamente distinto. Hoy no hay prácticamente nexo de unión entre ambos. Vamos allá, Roxana Rosae. Un bundo francés es elegido alcalde de un pueblo de Kentucky. La localidad de Rabbit Hush. Atención, atención. Eligen un perro en una localidad que se llama Picadillo de Conejo. Están hechos unos animales aquí, ¿eh? Decir que esta localidad de Kentucky, que además también se conoce mucho por el pollo, pues esto de elegir un perro como alcalde es prácticamente una tradición que tienen, ¿vale? Lo hacen cada año electoral, hacen una elección de un alcalde muy especial, cuyo apoyo trasciende las divisiones políticas entre demócratas y republicanos. Lady Stone, una border collie blanca y negra, ha sido encargada de anunciar el ganador entre la algarabía de todos los vecinos que eligen a su edil perruno, como te digo, cada 4 años. Wilbur, que así se llama el bulldog este, es el quinto alcalde perruno del municipio y libró una dura batalla contra el actual regidor, Brynes Paltrow, un pitbull que fue elegido en las pasadas elecciones de 2016. El bulldog se hizo con la victoria por mayoría absoluta, ya que recibió 13.143 apoyos de un total de 23.000 votos emitidos. En este caso, ha ido todo mucho más rápido que con Biden y con Trump. que todavía no ha acabado la cosa. Ya ha ganado, pero ya veremos a ver, que el plan la lía siempre muy gorda. Menos mal, en cualquier caso, menos mal que la elección es para un ayuntamiento y no para presidente de los United States. Porque si no, seguro que el perrito apretaba el botón nuclear para que todo haga... ¡Boom! Everything starts with a boom. Y Boom se titula el nuevo sencillo extraído de Manifest, el último disco de los suecos Amarante, que no paran de lanzar sencillos de ese álbum. Yo es que ya he perdido la cuenta. Boom, tram, boom. Tira pa' tu casa ya, modorro. Pedro, perros son casi todos los alcaldes del mundo, no es nada nuevo. Bueno, perros son muy perros, pero no cánidos, ¿eh? Evidentemente los de Rabbit Hash tienen mucho mejor alcalde. ¿Ande vas a comparar? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Se estaba escribiendo por aquí Rubén que él piensa que le han hecho la cama al pato Donald Trump. Y yo le contesto que tampoco me extrañaría, ¿eh? Tampoco me extrañaría. Igual está diciendo la verdad y le han robado las elecciones, ¿eh? No es por nada, pero es que está, va tan a la suya, que yo creo que muy, no sería descabellado pensar que los poderes fácticos, las multinacionales y los que tienen los dineros, que son los que gobiernan, al final hayan decidido que Trump no les conviene porque revuelve demasiado la calle. Así que ya te digo yo que yo, Rosa Rosales, no es una opción que descartaría, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Puede ser, sí, puede ser. Es que, vamos, a nadie le conviene cómo está Estados Unidos. Claro. O cómo estaba. Claro. Que a ver si entiendes que el que ha entrado de presidente o el que va a entrar de presidente no es precisamente que haya llegado Podemos al gobierno USA, ¿eh? No, no, los demócratas de ahí son, digamos, los del PP de aquí, no, o sea, sí, son derechas. Un PP Ciudadanos es, PP básicamente. Ciudadanos, y los republicanos son, pues, extrema. Pero bueno, mejor que Trump cualquier cosa. Tú fíjate que todo el mundo lo que comenta es que han echado a Trump, no que ha ganado Biden. Eso sí es. Lo primero es eso, han echado atrás. Y nos dice por aquí Silvia que el tema de Amarante que le sonaba a Eurovisión. En fin, vamos a ver si el siguiente le gusta más. El siguiente que va a acompañar, evidentemente, mediante hilada, a la siguiente bizarrada, Roxa Rosael. Un asturiano patenta la mascarilla sin gomas, que se ajusta a la cara con imanes. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pero esa mascarilla solo valdrá para los que lleven implantes molares, ¿no? O implantes dentales. Eso digo yo, ¿no? Daniel Alaguero, un asturiano de Avilés de 47 añicos, ha ideado esta mascarilla magnética. Su invento está pensado para las mascarillas FFP2, ya que por su rigidez son las apropiadas para agregar unos imanes que se adhieren a otros que van en una tira nasal. O sea que es, lleva dos piezas esta mascarilla. Una para que te la pegues en la nariz, como las cintas estas que servían para abrir la nariz y que respires mejor. Ajá. Pero con imanes. Y ya luego esa mascarilla con los otros imanes se aferra a la nariz, al tabique nasal. Pues está muy bien, porque así todos andaríamos obligados a llevar la mascarilla por encima de la nariz. Aunque solo sea para eso, vale, ¿eh? Aunque solo sea para eso, vale. Ha ideado también un sistema para aquellos que lleven gafas, que me estafas, en cuyo caso la mascarilla se adhiere a los binoculares. Daniel ya está negociando con empresas y dice, hay gente interesada. El problema es que quiere fabricarla, pero no comercializarla. Una empresa catalana que se dedica únicamente a la fabricación de imanes es la que más interés ha mostrado, pero a la hora de distribuirla tienen miedo a que el ministerio no la homologue. Así que de eso me tendría que encargar yo. Lo cual parece que le tira un poco para atrás. Pues amigo, después de parir la idea, no es momento de lloriquear ni de andar con remilgos. Es momento de luchar. Y precisamente es momento de luchar. Es el nuevo sencillo del Guitar Hero madrileño Jorge Salán. Son genios. Que como os vengo contando, pues ha disfrutado de varias colaboraciones en Tempus, ese trabajo que anda estrenando. En esta en concreto le acompaña, pues, uno muy grande, el único, el Drogas. La pelea en la calle que arde y te marca dónde está tu batalla. ¿A qué lado de la barricada? ¿A quedado esta tu batalla. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. No, no, no. Nos hicieron soñar con un mundo mejor. Sus rostros delatan excesos de tu cel, que tienen razón en sus atalayas de poder. Su tiempo de destrucción puede ser mi creación, mi tiempo de sumisión. Ahora elige la patada y no el silencio. La patada y no el silencio. Ahora rabia y sin piedad. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. No, no, no. No podrán deshacernos en el lodo. Sus mordazas caerán. Tus miserias, vomitadas desde la pantalla, golpean nuestra boca, la mantienen callada y las protestas aplastadas. Sin respirar ya no se aguanta. Hoy la balada para el final, más que una balada, es un ir y venir. Ir y venir, que es la traducción del alemán del título del nuevo sencillo de los metaleros industriales teutones, Null Positive. El tema, ir y venir, kommen und gehen. Hoy me parece que no es de muy tocarse, pero no se vaya todavía, que queda despedirse con banda Sanverde Galanda. Passagiere, tief im Sturm verschneit, an den Ufern unserer Vergänglichkeit. Zerlegt, falsches Paradies, not a resting place. Resting place. Entschlägt, manchmal gibt es nur jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und wieder jagt no es de tocamientos, dice. Pues la tía grita como leona en celo, nos dice Silviña. Ese será tu destino. A la cascada moral. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recomendándoos que os quedéis a la escucha, porque ahora sí comienza desde Washington con nuestro compañero Ratón Rojero ese programa llamado Las Horas Rockeras. Y agradeciendo eternamente la escucha, ya sea en directo, ya sea vía podcast. Y recordándote que, como siempre, si estás medio dormido en el metro, en el tren, eligiendo a un perro como alcalde o en un atasco, la cosa mejora. Escuchando Pequeño Ternasco, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur! La, la, la.